Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola queridos amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos un nuevo día a nuestro canal en YouTube. Mi nombre es Laura y estoy encantada de estar aquí con vosotros de nuevo para compartir una entrevista interesantísima. Hoy nos acompaña Sabina Dércole, que viene a hablarnos de lo que es realmente el Feng Shui. Vamos a abordar mitos y verdades sobre este arte de armonización de los espacios. Os voy a presentar a nuestra especialista antes de recibirla. Ella tiene formación como docente de Hatha Yoga y meditación trascendental. Tiene también formación en arquitectura, es máster en bioconstrucción y ahorro energético, por supuesto en Feng Shui clásico para arquitectos, y astrología china. Bueno, pues con este súper currículum vamos a recibir a nuestra súper especialista del día de hoy. Hola Sabina, ¿qué tal estás? Un placer tenerte en Mindalia. Hola Laura, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, bienvenidas a todas las personas que están siguiéndonos el día de hoy. Gracias Sabina, pues la gratitud que puedas estar aquí acompañándonos para hablar de Feng Shui, por supuesto es nuestro, nos siente como en casa, bienvenida a Mindalia. Y bueno, me gustaría primero iniciar hablando del Feng Shui. El Feng Shui de unos años aquí se ha puesto de moda en redes sociales, en páginas web, en internet, en todas partes oímos hablar de esa armonización, de lo importante que es tener cuidado del espacio que nos rodea, porque también influye evidentemente en nuestra vida personal, profesional, en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que precisamente para desmitificar y para conocer la verdad sobre el Feng Shui, vamos a estar charlando contigo sobre este tema. Primero y principal, quiero saber cómo abordas tú el Feng Shui. Desde la mirada de la arquitectura, por supuesto, ya que es mi formación principal, ya que a lo largo de los años, podemos ver cómo decoramos y construimos los que trabajamos en este rubro de manera puramente funcional. Entonces, la necesidad de aplicar el Feng Shui viene justamente de buscarle una razón y un lugar al ocupante, al activador del espacio. En el Feng Shui se trabaja con el flujo del chi. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es la ocupación consciente de nuestros espacios. El Feng Shui se puede aplicar tanto a los espacios abiertos como a los espacios cerrados o desde una superficie muy pequeñita, como puede ser un escritorio, a una muy grande como un estadio o una ciudad, como lo han hecho en la cultura china. Perfecto. Mira, Sabina, yo creo que nos viene genial que tengamos este plano tuyo donde podemos contemplar, en este caso, el fondo que tú tienes. Si te parece, para ejemplificar de alguna forma y que podamos entender mucho mejor de lo que trata el Feng Shui, cuéntanos ese fondo que te acompaña, por qué, de qué, de dónde viene y qué significa, qué simboliza para ti en tu vida. El Feng Shui llegó a mi vida en un momento en el que realmente lo necesitaba, como todo. Cuando tenemos una prueba muy grande en la vida, pues se presenta también esa herramienta para poder transformar el obstáculo en un momento de crecimiento. Y al ver aplicándolo a mi vivienda y a mi vida, el giro que dio, me sentí inspirada en llevarlo, obviamente, en todas las casas y en todos los espacios. Cuando entramos a un lugar, lo primero que utilizamos es nuestra percepción y nuestra intuición. Por supuesto, nos sentimos atraídos a un lugar y no nos queremos ir, nos pasa a todos. En cambio, hay otros donde queremos salir corriendo lo antes posible. Ahí es cuando actúa nuestra intuición. Trabajando en nuestros espacios para darles herramienta a nuestros oyentes que pueden aplicar desde ya, pueden comenzar viendo cómo se sienten en los espacios y definir algunos como yang y otros como yin. Sobre la carta, o sea, sobre un plano, las zonas yang suelen ser la entrada, la cocina, en la sala de estar, donde nosotros realizamos muchas actividades en movimiento. Las zonas yin son esas zonas destinadas al descanso, como pueden ser las habitaciones, el baño, que es el relacionamiento con nosotros mismos, las zonas de tránsito o de depósito. Entonces, ya esta es una segunda herramienta en la que puede la persona empezar a ver si hay un balance entre el yin y el yang, que es el fundamento del feng shui, la armonización entre los dos opuestos para generar una unión que sería la armonía. Cuando entra la figura profesional, trabajamos contrariamente a lo que se piensa, sin agregar y añadir objetos ni religiosos ni de color rojo, porque aquí estamos para desmitificar lo que hemos visto en redes, ni necesariamente aplicar un cuadrado de 9 cuadrados, las personas que hayan buscado en Google sabrán a qué me refiero, donde sí o sí cada punto cardinal equivale a un aspecto de nuestras vidas. Es algo sumamente profundo y sutil a la vez. ¿Por qué? Porque cada casa es diferente, ya que tomamos en cuenta el número de piso en el que está construida, la dirección cardinal, el punto geomagnético. Entonces, algo que se desconoce es que el feng shui viene de cálculos matemáticos y luego de esos cálculos viene la parte de armonización a través de los 5 elementos. Estos 5 elementos, para quienes son nuevos en este tema, son madera, fuego, tierra, metal y agua. Si nosotros los tenemos en la zona correcta de nuestros espacios armonizados, ese aspecto se va a armonizar. Te explico mejor. Cada planta o cada espacio, nosotros lo vamos a subdividir en 8 áreas. Y esto es lo que se le llama el mapa Bagua. Estas 8 áreas están representadas como 4 favorables y 4 que solamente por definición llamamos desfavorables. Las 4 favorables son la prosperidad y la abundancia, la salud, la estabilidad y las relaciones estables y longevas. Las que no son favorables, pero también lo son si lo podemos usar, son las pérdidas, el cese, las dificultades, y el punto que siempre, siempre, siempre tenemos que tomar en cuenta es el punto de conexión espiritual. Cuando la figura profesional del feng shui entra a trabajar en un espacio con muchísimo respeto, debe tratar de amoldar la armonización de los elementos a través de la decoración de interiores, integrando los gustos de la persona que allí habita. Estos 5 elementos están representados bajo formas, colores, texturas, materiales. A través de esta armonización y las herramientas que tenemos, como la escuela de la brújula, como las estrellas voladoras o Planestar y muchas otras, nos permite sanar los espacios. Entonces consideramos ya la arquitectura ya desde una mirada holística y no solo netamente estética. Qué bueno, Sabina, es muy interesante conocer esta perspectiva diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver, como tú bien decías, en internet, en redes sociales o en webs, ¿no?, que simplemente acudimos a nivel usuario y que realmente pues vemos los 4 consejos principales que nos creemos, ¿no? Tampoco tenemos ese conocimiento, en este caso como el que tienes tú, años de formación, por supuesto, como para poder juzgar si realmente lo que estamos viendo es verdadero o es falso, ¿no? Así que está genial. Yo tengo entendido que dentro del feng shui también influye el tema de los colores, de los olores, de todo lo que respecta no solamente a lo que es la parte estructural o decorativa de una habitación, sino todo lo que influye alrededor de ella, ¿no? Sí, es así, es correcto, querida Laura. Como te decía, lo primero que tenemos que analizar es el flujo del chi. Entonces, cuando nosotros pasamos, no tenemos que tener obstáculos y podemos transitar de manera fluida en un espacio. Los colores representan cada uno un elemento. Te hago un ejemplo: el elemento madera está representado en todos los tonos de verde, o el color de la madera cuando lo tenemos en un mobiliario, por ejemplo, en un acabado de una pared o de suelo. El elemento fuego son todos los tonos del fuego: fucsia morado, violeta, rosa, amarillo y naranja. Son todas las formas con una punta. O son materiales plásticos porque se generan a través del calor. Elemento tierra, son todos los tonos tierras, quemados, terracota, marrón, beige, lo que está hecho de cerámica, de terracota, las formas cuadradas. Lo que es el metal son las formas redondas, semicírculo u óvalo, y todo lo que es blanco y metalizado. Y para finalizar, tenemos el elemento agua, que son los vidrios, las ondas, en este caso, y lo que son las pantallas, porque el agua representa también la comunicación y a través de las pantallas nos podemos comunicar y recibir una información. Entonces vemos cómo cada uno de estos elementos nos va a aportar una vibración. Los aromas también están relacionados, por supuesto, a uno de los cinco elementos. Todo es vibración, es una frase que también ya se lee muchísimo en internet, pero es así, es la base de todo. Perfecto, Sabina, muchísimas gracias por la aclaración. Y bueno, me gustaría preguntarte en qué o de qué forma influye para cada persona cada uno de estos elementos. Es decir, ¿qué hace que, por ejemplo, yo en este caso me sienta más identificada a lo mejor con el elemento madera y otra persona se identifique más con el elemento agua y como que predominen, ¿no?, en nuestros espacios esos elementos, pues dependiendo digamos, de la influencia que tiene en cada persona? Gracias por esta pregunta porque es muy interesante y fue lo primero que me sorprendió cuando comencé el curso de Feng Shui, porque descubrí que cada persona tiene un elemento de pertenencia. Entonces, no solo tenemos el Feng Shui de los espacios, sino también tenemos el Feng Shui personal. ¿Y esto cómo se saca? Volvemos a un cálculo matemático de la suma de los números que componen nuestra fecha de nacimiento y luego, dependiendo del género, si es hombre o mujer, se resta o se suma una cantidad. Este número se va simplificando hasta que queda un número de una cifra. Este número está asociado a un trigrama. Los trigramas son ideogramas de tres líneas horizontales, como lo dice etimológicamente la palabra, y cada uno de ellos está ubicado en uno de los 8 puntos cardinales y está asociado a un elemento. Entonces, si, por ejemplo, tú eres elemento madera y yo soy elemento metal, tenemos que estudiar el ciclo de generación de los 5 elementos. ¿Cómo se porta en la naturaleza el metal con respecto a la madera? El metal puede ser una herramienta de crecimiento para la madera, como por ejemplo una tijera que poda la madera y la hace más fuerte. Entonces, si yo soy una persona consciente y estoy consciente de mi energía porque tengo mi estudio Minghua, así se llama el estudio del Feng Shui personal, puedo serle útil a esa persona y saber que yo soy la herramienta a través de la cual puede crecer. En cambio, si soy una persona dominante, voy a cortar de raíz, por ejemplo, la naturaleza de esa persona. Y así sucesivamente. Y empiezan los relacionamientos entre los diferentes Minghua. Pareja, padre, hijos, e inclusive el mismo elemento tiene una fase yin y yang. Entonces no es lo mismo un fuego yin que un fuego yang. No es lo mismo un agua yang de un agua yin. Lo podemos trabajar a nivel de direcciones y de elementos que nos favorecen a través del estudio del Minghua, obteniendo 24 direcciones cardinales hacia las cuales nosotros podemos activar determinadas energías. Esas mismas 4 que te comenté de los espacios son las mismas 4 que tenemos como persona, porque los espacios están vivos y tienen esos aspectos y nosotros también. Y luego, si queremos ahondar en el autoconocimiento, entra, como tú bien dijiste, la astrología. Entonces, ya estos elementos se tornan en una fase yin y yang y conocemos los porcentajes exactos de cada elemento que comportan y conforman nuestra naturaleza y cómo se manifiestan y se interrelacionan con el mundo exterior. Comprendidísimo, Sabina. Muchísimas gracias. Otra pregunta que se me venía a la mente cuando hablamos, por ejemplo, de una reforma, ¿no? De repente sentimos que en casa necesitamos cambiar nuestro espacio y por eso, en el caso de la cocina, pues tirar todo y volverlo a hacer, o un baño, o incluso muchas veces pasa con el salón. Este color ya no me identifica, lo tengo que pintar y poner uno diferente. ¿Qué sucede en el proceso de una persona en estos cuatro puntos, ¿no? De cada persona, para que nosotros tomemos la decisión o tengamos esa necesidad de alguna forma de realizar este cambio? ¿Qué está pasando en nosotros para exteriorizarlo hacia nuestro espacio? Allí es la intuición que pide ese cambio. Cuando algo externo nos pide cambiar, es porque algo dentro de nosotros se ha modificado. Entonces, empecemos a ver que hay hilos invisibles que unen la persona que habita un espacio y que lo activa, que es ese chi primordial del hogar, de la casa, de la oficina, y el espacio exterior. Entonces, cuando sentimos la necesidad, ya sea funcional o práctica o interna, de hacer un cambio externo, seguramente dentro de nosotros algo está cambiando. Cuando la persona llega a mí y me pide ese cambio, lo primero que hago es ver el punto geomagnético del espacio, luego la dirección cardinal de la vivienda y calcular tanto con las estrellas errantes como las estrellas voladoras. Son traducciones de chino, los nombres en español no tienen mucha resonancia, pero así se les llama de manera técnica. Y dependiendo del porcentaje de elementos que necesito para armonizar ese punto donde recae la cocina o el salón, que son los ejemplos que tú me has nombrado, empiezo a calcular cómo puedo armonizar y cómo lo puedo representar. Por ejemplo, una cocina toda blanca va a ser una cocina metal. Estas cocinas muy minimalistas, con todos los detalles metalizados, color plata, blanca con un tope gris, es una cocina que voy a usar cuando tengo que curar una estrella que no es favorable. Y, por ejemplo, trabajo con mucho color. Esto probablemente va a ser una necesidad de elemento fuego y voy a observar los materiales, el acabado y la forma de cada mueble. La dirección, por ejemplo, hacia la cual mira el mueble, tomando en cuenta las direcciones de la persona que lo va a ocupar. Entonces ya no es solo una simple reforma en base a lo que me gusta o en base a lo que el presupuesto me permite alcanzar, sino que es viceversa. Pongo de primero mi necesidad de armonizar mi energía y de retroalimentarme para que el espacio alimente mi energía y no me reste energía. Luego, dentro del abanico de posibilidades que hoy en día con la decoración de interiores son infinitos, puedo amoldarme y entonces ese espacio cura esa área y me recarga energéticamente. Perfecto. A ver, deme un segundito. A ver, espero que se me esté escuchando. Yo creo que sí. Bueno, tú me sigues oyendo, ¿verdad, Sabina? Muy claro. Perfecto. Pues entonces yo creo que ahí estamos bien. Creo que el Feng Shui también se está dando en la parte tecnológica hoy aquí en esta entrevista. Sabina, por mi parte ha sido un placer poder coincidir contigo. Estamos llegando ya a los últimos minutos de la charla, así que te voy a pasar la palabra por si algo se nos queda en el tintero, pues que no lo olvidemos antes de despedirnos. Muchas gracias. Me gustaría dejarles algunos tips que pueden aplicar desde ya a nuestros queridos oyentes. No crean estos falsos mitos de que necesitamos tener una pecera en la entrada de la casa, espejos que reflejen la entrada de la casa u objetos de cultura china. Lo más importante es la ocupación consciente, estar consciente que nosotros somos los activadores de los espacios. ¿Con qué energía entro y accedo a ellos? ¿Hay desorden o hay orden? ¿Hay equilibrio entre llenos y vacíos? Realizo las actividades correctas en los espacios que están destinados a eso. Luego vamos a ver la decoración, si refleja mi estatus actual. y si me identifico, porque otra cosa fundamental es generar sentido de pertenencia. Por supuesto, estoy a la completa disposición de los oyentes en mis contactos. Desconozco si van a estar escritos o los comunicamos por aquí para poder aclarar cualquier duda y recibirlos en mi templo digital. Bueno, yo quiero recordaros que Sabina Dércole está activa en redes sociales, ahí la podéis encontrar. Si no, también tenéis la sección de comentarios aquí abajito para que podáis dejar cualquier pregunta, cualquier cuestión que os gustaría compartir con nuestra especialista y ahí tendréis la posibilidad también de que ella le eche ojito más tarde y os pueda responder. Sabina, por mi parte ha sido todo un honor conocerte, que hayas podido formar parte de Mindalia en esta apertura de año 2024. Ojalá que no sea la última vez que te veamos aquí en el canal y que quieras seguir transmitiendo tu mensaje a través de nuestra comunidad. Te paso la palabra entonces para que seas tú quien cierre esta entrevista y en nombre de nuestro equipo te damos las gracias infinitas por haber venido a desmitificar un concepto muy conocido, pero un gran desconocido también en el fondo para muchas personas. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se han unido, a ti, querida, por la oportunidad y, por supuesto, a Mindalia Televisión. Me gustaría cerrar con la reflexión de que cada espacio es sagrado y, sobre todo, nuestro hogar es nuestro templo. Es nuestro deber cuidarlo y que su vibración se mantenga alta. Muchísimas gracias por esta oportunidad.